Quiero, antes de que entremos a los puntos que vamos a ver en este pasaje, hacerles algunas preguntas que el propio pasaje les va a responder. Quiero que ahí vayamos observándolo. Número uno, ¿de qué es lo que estaba persuadido Pablo? Ahí mismo, el pasaje se los va a contestar. ¿De qué es lo que estaba persuadido? ¿Qué convicción tenía? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es muy fácil. Ahora, la dos, ¿quién comenzó la buena obra? Por lógica, aquí dice ahí, pero ¿a quién te refieres? A Dios mismo, claro, a Dios, Jesús. Número tres, ¿en quién comenzó la buena obra? ¿Qué, esa palabra, quién, a quién, en quién la comenzó? En los filipenses, exacto. Él les mandó la carta a la iglesia de Filipos, a los creyentes, a los santos que estaban en Filipos. Número cuatro, ¿qué es lo que va a hacer quien comenzó la buena obra? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Perfeccionarla. Ahora, esta es fácil, la última. ¿Cuándo lo va a hacer? Hasta el día de Jesucristo. Ahorita vamos a ver por partes, pero el pasaje nos responde a todas esas preguntas. Y el primer punto que quiero ver de este pasaje es en la primera parte, estando persuadido de esto. Número uno, el estilo de vida de los filipenses persuadieron a Pablo de esto. Si te das cuenta ahí, como te expliqué en el versículo 3, dice, yo siempre estoy orando por ustedes. Lo estoy tratando de parafrasear, no, siempre estoy orando por ustedes, filipenses, y siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando. No solamente Pablo daba gracias a Dios por la vida de ellos, sino que pedía por ellos. Pero el versículo 5 nos da uno de los motivos por los cuales él daba gracias a Dios. Dice, pues vuelvo a la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta palabra de comunión quiere decir por la forma en la que han participado. No solamente que han creído en Cristo, sino que yo puedo ver su amor. Yo puedo ver su amor por el Evangelio, por la causa. ¿Cómo lo puedo ver? Recuerdan que en Filipenses, les dije que había dado, anteriormente los filipenses habían dado ofrendas a Pablo. Y esto fue cuando dice que partió de Macedonia, Filipos se encontraba en esta región. Cuando parte de Macedonia, de Filipos, llega a Tesalónica, que es donde también se funda la iglesia de los tesalonicenses. Y ahí, al parecer, Pablo tuvo una pequeña escasez de dinero, y los filipenses, es lo que leímos en el versículo, en el capítulo 4, le vuelven a mandar dos veces ofrendas a él. Entonces, el estilo de vida convenció a Pablo de que los filipenses no nada más eran cristianos de dientes para afuera, sino que su vida, su forma de actuar con él, con su compromiso, estar predicando el Evangelio y su obediencia a Dios, le convencieron de que ellos eran verdaderos cristianos. Y te voy a decir algo, no hay nada más incongruente que una persona que diga que es cristiana, pero que no muestra obediencia a Dios, que no se nota en su forma de vivir. Y Pablo había observado en los filipenses que ellos eran en realidad cristianos. Ahora, ¿cómo sabemos que Pablo llegó a esta conclusión? Ya lo dije, por su participación en el Evangelio, por las ofrendas, por el amor que le tenían. De hecho, a Pablo ahí en el versículo 7 dice, como me gusta sentir eso de vosotros, está hablando Pablo de los filipenses, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Es decir, los filipenses eran amigos de ley, no hermanos de ley. O sea que no solamente cuando Pablo le fue bien estaban ahí con él y ay, pues Pablo, eres un buen predicador, es famoso y estás en el auge de tu ministerio, no, sino aún cuando estaban en prisiones ellos mostraron su amor hacia el apóstol. Entonces esta fue la forma en la que Pablo descubrió y tuvo esta convicción. Esta palabra dice, estando persuadido de esto, nos habla que es una convicción a la que Pablo llegó con anterioridad, pero que la seguía conservando. ¿Y cómo se dio cuenta que los filipenses siguen dando esa vida, ese ejemplo de amor? Porque enviaron a Epafrodito, es decir, mostraron su interés por él, le enviaron otra ofrenda, entonces vio que ese amor seguía y permanecía. Ahora, esto no quiere decir que los filipenses eran perfectos. Les recuerdo en qué punto estamos. El primer punto que dije es que el estilo de vida había convencido a Pablo de que ellos eran verdaderos cristianos. No quiere decir que ellos eran perfectos, porque en realidad ningún cristiano puede llegar a la obediencia perfecta. Es más, ni Pablo mismo lo aseguraba, del mismo, vayan ahí conmigo, ahí en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 11, versículo 12, perdón. Está hablando Pablo acerca de ser semejante a Cristo y dice, no que ya lo haya alcanzado, perdón, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así de aquello por lo cual también ha sido en Cristo Jesús. Ahora, la palabra de Dios dice que por los frutos se va a conocer a una persona si en realidad es cristiana. No es el hecho de que yo diga, soy cristiano. El estar aquí en la iglesia no te hace en automático ser cristiano. El ser hijo de padres cristianos no te hace, y esto es algo que hemos escuchado mucho, pero creo que es importante recalcar porque la vida de los filipenses habían mostrado a Pablo que eran ellos verdaderos cristianos. La palabra de Dios dice que en esto conocerán a mis discípulos, si tuvieres amor a los unos a los otros, de Juan 13:35. La palabra también dice en Juan 14:24 que el que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Es decir, una persona que escucha la palabra de Dios, la ignora, dice, pues está bien, está bonito, pero pues no estoy interesado en obedecer lo que Dios me dice, en realidad muestra que no ama a Dios, que en realidad no ha sido salvo por Él. Entonces, traté de buscar en la semana algo que pudiera ilustrarnos esto acerca de que los cristianos, su vida, su estilo de vida, muestran que en realidad son cristianos, y no hay nada más incongruente que una persona, ¿han escuchado esta frase de soy un cristiano carnal, no? O sea, pues, la carne es débil y pues lo que hace. ¿Has escuchado esta frase? De la carne es débil. Y hay muchas personas que dicen, soy cristiano, pero pues no obedezco a Dios, ¿no? Y en realidad no deseo servirle, no me interesa su palabra. No hay nada más incongruente, es totalmente falso que una persona diga, soy cristiano, pero no doy frutos. Los cristianos, ya sea en un mayor grado o en un menor grado, pero siempre van a dar frutos. Y traté de buscar una ilustración que nos mostrara esto. Y hay una película que no sé cuántos meses salió, hace como 8 meses, que se llama, perdón si voy a dañar sus cascos oídos, yo sé que ustedes no van al cine y no ven películas. Hay una película que se llama El Último Maestro del Aire, tal vez algunos lo vieron. Pero esta película habla acerca de un niño que se supone que ha sido elegido para salvar al mundo, clásico, no todas las películas que va a salvar al mundo. Pero hay algo muy importante, la forma en la que tiene que mostrar que él es el elegido, es que tiene que mostrar que él tiene control sobre los 4 elementos, es decir, el agua, el fuego, el aire y, perdón, ¿y cuál otro se me olvidó? Y la tierra. Entonces, le ponen una muestra y ahí le ponen varios objetos, le ponen agua, una roca, le ponen también le piden que mueva algo con su pensamiento, según. Entonces, cuando él muestra que él puede controlar estos 4 elementos, entonces dicen, tú eres el elegido. Ahora, no quiere decir que este cuate, este niño, claro, no quiere decir que este niño lo dominara, porque toda la película trata en el hecho de que comienza a aprender más cómo dominar unos elementos, pero aquí lo que quiero recalcar es esto, si estas personas que llegaron y le pusieron los elementos, y él hubiera mostrado tener control sobre alguno de ellos, entonces hubiera dicho, no, pues tú no eres el elegido, no, o sea, pues vete y eres un charlatán. Entonces es lo mismo, aunque no los dominaba en su totalidad, y lo que yo les digo, los cristianos tal vez, no, más bien, nunca vamos a llegar a la obediencia perfecta, pero sí hay un grado de obediencia en cada persona, y hay frutos, no puedes decir a una persona, no, yo no doy ningún fruto, y pues, ahí se ve, no. Entonces, el estilo de vida, esta es la primera parte que hemos dicho, que estando persuadido de esto, la forma en la que los filipenses vivían, convenció a Pablo de que ellos eran cristianos, que Dios había hecho una obra en ellos. Quiero leer algo que escribí para que nos concienticemos un poquito más de que las obras, cuando hablamos de obras o de frutos, me refiero a las cosas visibles, o sea, las acciones que toman las personas, son las que dan evidencia de que una persona en realidad son cristianos. No son medio para llegar a ser salvos, pero si una persona dice que en realidad ha sido salva, va a dar esa evidencia y va a hacer buenas obras. Y quiero leer algo que escribí, dice, un verdadero cristiano se duele por el pecado contra Dios. ¿Qué significa que en realidad eres cristiano? Te duele en realidad cuando pecas. No hablo de un remordimiento, de que, ay, pues ya me cacharon y pues me siento mal, no, y sí me arrepiento, no. En realidad cuando pecas, cuando sabes que estás ofendido, te dueles porque has pecado contra Dios. Un verdadero cristiano desea, puede, se esfuerza en obedecer a Dios. nada le provoca más placer, y hay ese deseo de cada vez serle más agradable. Número 3, su estilo de vida muestra que ama a Dios. Número 4, no tiene una obediencia perfecta, pero se esfuerza por ir creciendo más y más, y aun cuando falla, viene a Dios, pide por su perdón, pide su gracia para poder obedecer, para poder servirle más. Un verdadero cristiano ama la palabra de Dios. Cuando la escucha, responde a ella y no nada más, ya, pues sí, está hablando algo ahí, ¿no? Número 5, ya perdí 6, un verdadero cristiano ama a otros. Un verdadero cristiano ama el Evangelio, se involucra por él, comparte con sus amigos. Un verdadero cristiano sirve al Señor. Un verdadero cristiano anhela y espera que el Señor Jesús regrese otra vez para que él esté con él por la eternidad. Vimos este primer punto, el estilo de vida persuadió a Pablo de que ellos eran cristianos, que Dios había hecho una obra en ellos, estando persuadido de esto. Número 2, vamos a leer lo que sigue el pasaje, estamos en el verso 6, recuerden, versículo 6. Estando persuadido de esto, ahora dice que el que comenzó la buena obra en vosotros. ¿Quién comenzó la buena obra? Decíamos, Dios mismo es el que salvó a los filipenses. Esta palabra, esta frase de la buena obra, casi siempre se refiere, y en este contexto se refiere a la salvación, al hecho de que Dios lo salvó. Y vosotros, pues se refiere a los filipenses, ¿no? Tú me podrás decir, bueno, William, pero te estoy hablando de una carta que se escribió casi hace 2000 años. ¿Esto qué tiene que ver conmigo, no? Pero recuerden que Pablo le escribió a los santos. Recuerden, versículo 1 dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Entonces, es a los creyentes, a los que se habían convertido, a los que Dios había salvado. Entonces, si tú eres creyente, también esta carta está dedicada para ti y Dios está hablando hoy en tu vida. Ahora, de que el que comenzó la buena obra en vosotros, número 2, Dios es el que comenzó. Número 1, dije, Pablo, el estilo de vida persuadía a Pablo de que ellos eran verdaderos cristianos. Número 2 de este pasaje, Dios es el que comenzó. ¿Te has preguntado por qué una persona se hace cristiana? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué una persona se hace cristiana? ¿Por qué se convierte cerca a Cristo, se arrepiente, se entrega al Señor? O más bien, te lo pongo de una forma más directa. ¿Por qué tú te hiciste cristiano? Si es que somos cristianos, si es que eres cristiano. ¿Por qué tú te hiciste cristiano? Algunos te van a decir que nosotros podemos decidir. Es decir, que Dios te pone aquí el bien, te pone el mal, y tú puedes decidir, tú decides, te predica el Evangelio, y yo digo, pues yo decido, pues acepto, o yo digo que no. Pero la Biblia nos enseña totalmente lo contrario. Quiero nada más pues conmigo allí en Romanos, en el capítulo 3, para que veas que nos enseña en realidad lo contrario. No es que nosotros podamos decidir entre el bien y el mal. En Romanos, está atrasito, en el capítulo 3, versículo 10, dice, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a uno. Pero ahora ve, el pecado ha afectado a tal grado a las personas, a todos. Dice, no hay quien entienda, es decir, el pecado ha afectado al intelecto del ser humano. Dice, no hay quien busque a Dios, es decir, el pecado ha afectado a la voluntad. El ser humano no desea en realidad buscar a Dios, está escapando de él, quiere vivir su vida como a él la quiera. Dice, versículo 3, versículo 12, perdón, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, es decir, que una persona en realidad no solamente no desea y su voluntad está dañada, sino que no puede obedecer a Dios, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, te digo, esta es una completa falsedad el hecho de que digas, ah, yo puedo elegir entre sí hacerme cristiano y no hacerme cristiano, no. Lo que este pasaje nos enseña dice, de que el que comenzó la buena obra en vosotros, Dios es el que comenzó la buena obra. Ahora, cuando llegues a tu casa, yo te voy a invitar que leas el capítulo 16 de Hechos, donde está la fundación de la iglesia de los filipenses, porque seguramente cuando leyeron este versículo los filipenses, lo que luego les vino a la mente es aquel día cuando se convirtieron, aquel día cuando llegó Pablo a Filipos, y solamente les quiero contar de rápido, la iglesia se fundó, primero Pablo sale con Timoteo, con Silas, salen al río, a un lugar donde se juntaban unas mujeres para leer, Y estaba ahí una mujer que se llamaba Lidia. Y de ahí viene, de hecho, dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que pusiera atención a lo que Pablo estaba predicando. Seguramente Pablo no estaba predicando otra cosa. Recuerden que cada vez que llegaba Pablo a las sinagogas o a cualquier lugar, solamente predicaba a Cristo, ¿no? A Cristo, el único medio. No hay otro nombre en el que una persona pueda ser salvo, solamente Cristo. Entonces, seguramente se acordaron los filipenses, pero aquí quiero que veas, Dios fue el que abrió el corazón de Lidia. Y seguramente después ahí Lidia se convirtió su familia, y ahí comenzó la iglesia de filipenses. Como seguramente muchas de las iglesias que conocemos, incluso esta o algunas misiones, sabrán que alguna persona se convirtió y las personas comenzaron a ir a la casa y se reunían, hacían reuniones, y es como surge una iglesia. Número dos, se convirtió no solamente Lidia y su familia, sino se convirtió un carcelero. Y esta historia prácticamente todos la conocemos, cuando estaban Pablo y Silas encarcelados y cantaron y se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas, y el carcelero se iba a matar, porque como era un soldado romano y le habían encomendado cuidarlos, pues dijo, no, pues escaparon todos, pues me voy a matar, no, antes de que vengan y no te maten a mí, mejor yo lo hago, ¿no? Pablo lo detiene y el carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y ahí le contesta y Pablo le predica, se convierte el carcelero y su familia. Entonces, no es que nosotros podamos decidir, sino que Dios es el que hizo la obra en los filipenses, y de tal manera también las personas hoy en día se hacen cristianos no porque puedan, porque quieran, porque anhelen, porque busquen a Dios, porque pasa que le llamo, dice, no hay nadie que busque, que quiera, sino solamente hasta que Dios toca la vida de las personas, hasta que Dios regenera el corazón, es que las personas pueden responder, se pueden arrepentir para hacerse cristianos. Número 3. Recuerden, número 1 es que el estilo de vida hizo que Pablo se persuadiera y se viera convencido de que los filipenses eran verdaderos cristianos. Número 2, Dios es quien comenzó la obra, es decir, Dios es el que salva, no son las personas que deciden salvarse, sino Dios que tiene misericordia. Número 3, ahí versículo 6, recuerden que estamos. Venimos diciendo que dice que comenzó la buena obra, y la segunda parte del versículo dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta parte de este versículo responde la pregunta es, bueno, William, ya me dijiste que las personas hacen cristianos porque Dios es el que toca a las personas, porque Dios tiene la iniciativa. Pero esta segunda parte del versículo nos responde por qué una persona sigue siendo cristiana. ¿Te has preguntado, si eres cristiano, por qué yo aún sigo siendo cristiano? ¿Por qué no ya me fui al mundo y ya no quiero saber nada y vivo una vida pecaminosa y abandonada en la maldad? ¿Por qué yo sigo siendo cristiano? Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, a los que Dios ha salvado, les ha prometido que estará con ellos por la eternidad y en todos los días de nuestra vida. Este pasaje nos responde a la pregunta, ¿por qué aún soy cristiano? Porque Dios es el que está perfeccionando y perfeccionará la obra. Dios nos guarda de que no nos alejemos de Él. Dios ha depositado en los cristianos su Espíritu Santo y que los redarguye cuando pecan. Y aunque un cristiano, por así decirlo, se pudiera decir esta frase, se quisiera escapar de Dios, y si ya no quiere saber nada de ti, Dios, ni siquiera se puede escapar, porque Dios está perfeccionando la obra. Ahorita se me vino a la mente la canción de Cristian Romero, no sé si esa canción dice, su amor me rodea, ¿no? Y no me puedo escapar. Entonces lo que Pablo está diciendo es, Dios es el que comenzó, pero también dice es el que va a hacer y va a guardar los que ustedes sean cristianos hasta el último día de su vida. No porque ustedes quieran, sino porque Él ha puesto su Espíritu Santo y ahora Él te ha puesto el deseo para obedecerle y para permanecer y para jamás alejarte de Él. Dios nos guarda, les digo, de volver atrás, de volver a nuestros antiguos caminos, a nuestros antiguos pecados, y Él cada vez nos está haciendo más parecido a Cristo Jesús. Los verdaderos cristianos no es que sean creyentes perfectos, pero Dios los va transformando cada vez más, y Dios ha puesto el anhelo en ellos de que quieran parecerse más a Cristo. Ahora, dice que la perfeccionará, dice que Dios está perfeccionando, que Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas, pero dice que la perfección total, ¿hasta cuándo va a llegar? ¿Recuerdan que la pregunta que le dice que es, ¿cuándo lo va a hacer? Hasta el día de Jesucristo. Ahora, esta frase del día de Jesucristo se refiere al día cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez. Es cuando en realidad vamos a poder ser libres. La Biblia dice, ahí vean conmigo Filipenses capítulo 3, versículo 20. 3:20 dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que esté semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el que él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, ya cuando Dios perfeccione su obra, lo que ha empezado a nosotros, en las personas que han creído en él, es cuando él vuelva por segunda vez y nos quite este cuerpo, nos cambie por un cuerpo que ya no tenga residuos al pecado. Porque decir, los cristianos aún seguimos pecando, los cristianos siguen pecando, pero Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, el cual ya no va a estar sujeto, bueno, no que esté sujeto, pero no va a tener residuos y atracción al pecado, a las cosas malas. Vamos a estar con él por la eternidad. Ese va a ser el día cuando ya todo lo que Dios empezó en cada creyente va a concluir. Es la culminación final cuando estemos con él por la eternidad y vivamos para servirle y para amarle. Entonces, este pasaje nos enseña tres cosas. Pablo tenía la convicción y el estilo de vida había convencido a Pablo de esto. Número dos, Dios es el que comenzó, de que comenzó la buena obra en vosotros. Y número tres, Dios es el que terminará. Si pudiera resumir en una frase lo que este pasaje enseña, sería la siguiente frase: a los que Dios ha salvado, los mantendrá siendo cristianos toda la vida, pero no aparte de su estilo de vida como evidencia de su obra. Voy a volver a leerlo. A los que Dios ha salvado, los mantendrá siendo cristianos toda la vida, pero no aparte de que su estilo de vida muestra la evidencia de que han sido salvos. Entonces, no estoy hablando aquí, tenemos que protegernos de dos extremos respecto a este pasaje. William, tú me dijiste que Dios comenzó la buena obra y que Dios me va a llevar hasta la eternidad y va a venir por mí y me va a dar un cuerpo nuevo. Entonces, yo puedo vivir mi vida como se me antoje. Ese es un extremo. Yo puedo vivir mi vida como se me antoje, irme al mundo y vivir en pecado, y además Dios va a perfeccionar sobre mí, porque ya Dios me salvó, y tú me estás diciendo que él comenzó la buena obra, entonces él la va a perfeccionar, yo vivo mi vida como quiera. Por eso, al final de esta frase agregué, pero no aparte de que tu estilo de vida en realidad está dando evidencia de que Dios te salvó. Las obras no son para que Dios te salve, pero sí son evidencia de que Dios ya te salvó. Entonces, esto es lo que el pasaje enseña: a los que Dios te ha salvado, los mantendrás siendo cristianos toda la vida, pero no aparte de su estilo de vida como evidencia de la obra que él comenzó. Quiero concluir de la siguiente manera. Como comencé, Dios no es como nosotros. ¿Se acuerdan que les dije esto? Él tiene la capacidad de comenzar algo, tiene el poder para mantenernos en cristianos toda la vida y para llevarnos a su gloria para siempre. Dios va a terminar su obra que comenzó en vosotros, en nosotros. Y hoy quiero animar a los que son cristianos. Dios nos ha salvado. Quiero recordarles que Dios está siguiendo trabajando en nosotros, está transformándonos a su imagen, y que no hay nada que nos pueda separar de su amor. Romanos dice que ni la vida, ni la muerte, ni tribulaciones, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Y yo animo a los que son cristianos a que nos consagremos más. Hay un pasaje que hasta él hace el día de Juan 3, dice que aquel que conserva y tiene la esperanza de que Cristo va a regresar, se purifica a sí mismo. Una persona que es verdaderamente cristiana dice: yo espero y anhelo el regreso de Cristo, se va a purificar cada vez más, va a decir: Señor, en estas áreas de mi vida tengo que trabajar más, en estos hábitos de mi vida tengo que trabajar más, se va a purificar. Esa es una muestra también de que eres un verdadero cristiano. Así que yo animo a los que son cristianos que nos consagremos más, que le busquemos a través de meditar en su palabra, de estudiarla, a través de la oración, que abandonemos todas aquellas cosas que ofenden a Dios, por medio del poder que nos ha dado, es decir, por medio del Espíritu Santo que mora en los que son verdaderos cristianos. Pero también quiero concluir este mensaje haciendo un llamado. Si tú eres de las personas que dicen: yo quiero vivir mi vida como sea, Yo quiero tomar mis propias decisiones, no quiero servir a Dios, no quiero obedecer lo que su palabra dice, bajo el título de que eres cristiano. Ah, porque voy a la iglesia, voy a los cultos, voy ahí con hasta él, a los JCR, y que no sé qué rollo, y canto, y, o sea, bajo el título, pero en realidad en tu corazón hay el deseo de entregarte al Señor, no te has arrepentido, no has acudido a su llamado. Entonces también quiero hacer un llamado, porque probablemente hoy sea el día en el que Dios está llamando para que acudas a él en arrepentimiento, para que te arrepientas de tus pecados y te rindas tu voluntad para obedecerle y amarle. Vamos a orar en esta tarde. Señor, este pasaje que acabamos de leer alienta a los que te pertenecen, alienta a los que has salvado, Señor, recordándonos que tú estás perfeccionándote, que estás perfeccionando tu obra que has comenzado en nosotros. Incluso a pesar de nuestras caídas, Señor, de nuestros tropiezos, tú todo lo ocupas para el bien de los que te aman, Señor. Yo ruego que en nuestros corazones pongas el deseo de consagrarnos más, Señor, de purificarnos más, de entregarnos para tus propósitos, Señor, para tu gloria, de rendirte todas las áreas de nuestro corazón, Señor. Y te agradecemos mucho porque podemos descansar en tu promesa que tú eres el que estás trabajando en nosotros, tú produces el querer como el hacer, y tú vas a perfeccionar tu obra que has comenzado en nosotros cuando Jesucristo venga y nos lleve con él por la eternidad, nos dé cuerpos nuevos que ya no tengan residuos del pecado y que podamos estar contigo para conocerte eternamente, Señor. Pero yo también te pido, Señor, como también este pasaje nos enseña, que en realidad no son las personas las que pueden o deciden o quieren acercarse a ti, Señor, sino solamente la intervención tuya es la que puede regenerar, puede dar vida a los muertos que están en sus pecados, Señor. Si alguien de los que está aquí, Señor, bajo el título de cristiano, no ha dado evidencia y su vida en realidad es más bien evidencia de que es hijo de Satanás, es hijo del pecado, es hijo de ira, solamente, Señor, tu Espíritu Santo es el que puede dar vida. Así es que obra en nosotros, obra en los que estamos aquí, en los que ya te pertenecen, Señor, para seguir consagrándonos, y los que, Señor, nos han entregado, Señor, solamente tu Espíritu Santo es el que puede hacer la obra en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Les parece si concluimos leyendo el pasaje? Espero que ya no lo hayamos aprendido un poquito. Versículo 6. Léanlo conmigo. Vamos a leerlo una vez y después vamos a intentar si, a ver si nos lo aprendimos de memoria. Versículo 6, 1, 2, 3. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros, ahora quiero que ponga esta palabra, vosotros se refiere a nosotros, ¿no? en ustedes a los filipenses, pero hazlo personal y di nosotros, en mí más bien, para que sea todavía mucho más personal, en mí. Versículo 3. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Lo puedes decir de nuevo? Una, dos, tres. Estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dale. Dios lo va a hacer porque recuerden que no es como nosotros.